Controlar tu colesterol y de forma natural es posible. En Arcofarma sabemos que los trastornos cotidianos se pueden abordar con productos naturales. Arcosterol con activos 100% vegetales reduce un 34% el colesterol malo y un 22% los triglicéridos. Controlar tu colesterol y de forma natural es posible. ¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy podría hablar de muchos temas. Y de hecho hay bastantes noticias que podría desarrollar. Por ejemplo, pues podría hablar de que la pareja de Iglesias e Irene Montero se han doblado el sueldo a 5.648 euros cada uno con ese nuevo plan social de Podemos. Y una vez más, pues los idealistas que fundaron Podemos empiezan a volverse casta poco a poco. Podría hablar del boicot a Mulan. Ya sabéis, esa película increíble, estrenada digitalmente, donde en los créditos finales se da las gracias a una agencia de seguridad china que es la que está organizando una brutal persecución a una minoría religiosa musulmana en China. Y cómo la gente, pues, se está organizando, pues, para boicotear Mulan. Por cierto, película que algunos han tenido problemas para verla desde la plataforma de Disney Channel, entre la que se encuentra uno de mis hermanos. También podría hablar de Windows 95, que, por cierto, ha salido un artículo muy interesante en Shataka, donde habla de que se sigue utilizando Windows 95. Se sigue utilizando en los trenes de Suecia y también en el observatorio de Arecibo. Interesante, ¿verdad? Pero en lugar de eso, quiero hablar de otra cosa. Quiero hablar del desánimo, del alarmismo y quiero hablar de la vacuna de Oxford. Sí, hoy han salido varias noticias, quizá algo desalentadoras, sobre vacunas. Por ejemplo, en el caso de la vacuna de Oxford, que ha tenido una reacción adversa y como consecuencia, pues se suspenden los ensayos. Un varapalo para aquellos que de manera un poco quizá fantasiosa esperaban que la vacuna pudiera estar disponible antes de final de año. A ver, siendo realistas, ya han salido voces por ahí en el gobierno diciendo, y en la OMS, que seguramente la vacuna no esté hasta finales del año que viene, del año 2021. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir esto que cuando aquellos que pasaron ese primer fin de semana de confinamiento en casa pensaban que el lunes pues todo iba a volver a la normalidad, o aquellos que pensaban que después del periodo de confinamiento el verano iba a traer una vida normal, aquellos que pensaban que después del verano, el mes de septiembre, iba a traer, pues, una normalidad, íbamos a hacer nuestras vidas como siempre, pues obviamente se han equivocado. Vivimos en una realidad que el gobierno quiso llamar la nueva realidad, pero la nueva realidad se parece mucho al periodo de excepcionalidad que hemos estado viviendo. Y con esto lo que quiero decir es que muchos de nosotros quizá nos estemos hartando de pesimismo y de pensamientos pesimistas. Y no se trata de hartarse de pensamientos derrotistas o del alarmismo, ¿no? A que algunos pues hablan del alarmismo como si fuera una actitud irracional. Y sí, sí, lo es. El alarmismo es irracional cuando se basa en datos absurdos. Y lo que yo estoy percibiendo, así en general, es que lo que se empieza a notar ya cansancio. Yo acuso cansancio. Estoy acusando cansancio de estar harto de llevar mascarilla y de llevar una FFP2. Y cuando subo las escaleras o voy caminando a toda pastilla, empezar a notar que obviamente no me estoy envenenando por CO2, como dicen algunos, pero sí estoy absorbiendo menos aire porque tengo ahí una serie de filtros que me impiden respirar con normalidad. Hay cansancio porque estoy cansado de no poder dar abrazos a mis amigos y a mis familiares, no poder hacer visitas a casa de otros amigos, ni poder hacer una vida social normal. Y sospecho que todo esto nos va a ir pasando factura, de una manera o de otra. Hombre, seguro que los que van a pasar lo peor son el personal sanitario y otro tipo de personal que están sometidos a unas presiones horrorosas y ya se irá notando. El otro día me comentaba alguien del sector sanitario cómo ya han tenido compañeros que se han dado de baja por depresión. Y alguien le preguntaba a ese compañero, ¿no? Oye, ¿qué es lo que te ha ocurrido? Y el compañero, sin querer entrar en detalles, le decía: cosas de la cabeza. Ante esta nueva normalidad, que más vale que nos equipemos mentalmente para resistir durante una buena temporada, pues no nos queda otra que tomarnos las cosas con cierto estoicismo, con cierta perspectiva y normalizando que esto es una pandemia, que la humanidad ya ha pasado por otros periodos similares, que la economía se va a recuperar porque las infraestructuras no están tocadas, que la inversión volverá porque os aseguro que capital hay, es decir, y de hecho el capital sí es cierto que se está concentrando cada vez en más manos, pero la gente que tiene dinero no quiere meterlo en debajo de un ladrillo. La gente que tiene dinero lo que quiere hacer es ponerlo a producir más dinero. Con lo cual, tú y yo, que somos dos minions, pues simplemente lo que ocurrirá es que vendrán nuevos dueños que comprarán nuevos negocios y que harán ofertas de empleo. Así que sí, saldremos adelante, claro que sí, y se volverán a abrir negocios. Quizás se vuelvan a abrir negocios más orientados a la economía digital, lo cual también es algo esperanzador. El avance de los coches eléctricos sigue aumentando y Uber ya ha dado fecha para que todos sus conductores piloten un coche eléctrico. Todo esto son buenas cosas. Ahora, lo que sí me resulta quizá pues algo que hay que hablar, que hay que tener en cuenta, es que simplemente queramos escapar de la realidad. ¿Cómo queremos escapar de la realidad? Pues, por ejemplo, no queriendo que nadie hable de malas noticias. No queriendo escuchar desastres, cifras, estadísticas, cosas que nos llenen de miedo. Y es verdad que el negocio de la información es el negocio del alarmismo y de las malas noticias. Yo creo que los telediarios y las cadenas de televisión se han estado frotando las manos en esta pandemia, y en ese podcast que grabé el domingo podría haberlos incluido dentro de los beneficiarios de este desastre. Pero bueno, lo sensato es tomar los datos y sacar conclusiones. Yo creo que tenemos que hacer cambios. Tenemos que hacer cambios y quizá tengamos que imitar, el otro día citaba a Martin Varsavsky, pues quizá tengamos que imitar a los alemanes. ¿Qué ocurre con la sociedad española que no está aplicando o que no está haciendo las medidas no están funcionando igual. Por más confinamiento, distanciamiento, mascarillas, esto sigue aumentando. Hoy leía una noticia de que en una barriada muy humilde de Sevilla, en las 3.000 viviendas, pues iban a acordonar, iban a poner en fase 1 esa barriada. ¿Por qué? Pues básicamente por el hacinamiento de las personas que viven ahí. Se han llegado a dar casos de que en un apartamento están viviendo hasta 12 personas. Y luego está el caso de que los españoles, las normas no son para nosotros. A ver, yo a veces alguien pues quizá quiera rebatirme, ¿no? Diciendo, bueno, es verdad, hoy hablaba con Ángel y Ángel me decía, no, bueno, converso, yo veo mucha gente con mascarilla. Es verdad, en general la gente está llevando mascarilla. Pero también os digo, pues lo que vi ayer pasé delante de un bar y era un bar, no una terraza, era un bar, y dentro había 5 personas sin mascarilla. ¿Por qué? Porque están como relajados, ¿no? Es decir, bueno, estamos en el bar, somos amigos, nos conocemos, nos estamos tomando una cerveza y vamos a aparcar la pandemia, ¿eh? Vamos a quitarnos la mascarilla y vamos a charlar de nuestras cosas como si las cosas fueran normales. Eso es lo que no puede pasar. Lo que no puede pasar es que tú organices una reunión familiar, estás con gente que quieres, o una reunión de amigos, invitas a cenar a una pareja, a unos amigos tuyos a casa, y en un momento dado decidís que la pandemia ya no existe, os quitáis las mascarillas, elimináis la distancia social, y pasa lo que no debería pasar. Y ese es el tipo de guardia que no debemos de bajar, no debemos de bajar esa guardia. Es un sacrificio. Es un sacrificio andar con distancia y andar renunciando a la vida social, pero es un sacrificio necesario. Y yo creo que al final, por lo menos en Madrid, porque Madrid es un poco el epicentro de muchas cosas, yo creo que en Madrid no van a tomar las medidas de confinamiento radical, en plan como hemos vivido antes, ¿no? Venga, como todos en casa, todos encerrados en casa, la familia, los niños, el amigo, todo el mundo comprándose un perro o pidiéndole al vecino que por favor que le preste su perro, no. Eso no va a volver a pasar porque estamos sufriendo un varapalo gordo a nivel de hostelería sobre todo. Pero bueno, hay negocios que no son hostelería, que dependen de hostelería. Piensa en todos los proveedores. Se hablaba de que el precio del café se había derribado y se había caído al suelo porque la demanda de café ha bajado. La gente no bebe tanto café en casa como cuando sale a trabajar y se toma un café con alguien y luego se toma un segundo café por la mañana. Normal, ¿no? Pero lo que yo sí creo que va a ocurrir es que conforme la cuestión vaya empeorando y en cuestión de 2 semanas vais a verlo, vais a verlo porque la tendencia es a más, pues el gobierno va a tener medidas creativas para imponer una cuarentena sin hacer una especie de estado de alarma al estilo meses de abril y mayo. ¿Qué es lo que creo que va a ocurrir? Pues va a haber toques de queda, va a haber fines de semana en casa, va a haber teletrabajo determinados días de la semana y determinados sectores sí o sí. Va a haber una limitación de los desplazamientos, como ya vimos en su momento. Es decir, no puedes salir de Madrid o se permiten los desplazamientos de tu casa al trabajo y de tu casa al supermercado o a la farmacia. Pero si tú vives en no sé qué barrio de Getafe y te encuentran en Alcobendas, pues multa al canto. Eso es lo que mucho me temo que va a ocurrir. Y también será desastroso para la economía. Pero yo creo que los españoles no entendemos las cosas de otra manera si no es con una multa delante. Y esto es lo que va a ocurrir. Ahora bien, supongo que nos iremos adaptando. Porque como decía Julian Assange cuando le preguntaban a veces de cómo llevaba su confinamiento, ¿no? Cuando estaba en la embajada de Ecuador, él respondía, miren, el ser humano es algo extraordinario. Es decir, nos podemos adaptar a las situaciones más terribles. ¿Y qué ocurre? Pues que yo ya me he adaptado. Me he adaptado a vivir en la Embajada de Ecuador y mis hijos se han adaptado a venir a visitarme en estas circunstancias. Así que nos adaptaremos. Quizás lo preocupante no sea si nos vamos a adaptar a una vida de semiconfinamiento. Quizás lo preocupante sea si nos vamos a adaptar a la libertad. Es decir, cuando salga la vacuna, se implante masivamente y entonces podamos ir a restaurantes, podamos abrazarnos, besarnos, organizar comidas en casa, pero resulte que ya no queremos, que preferimos pedir comida a domicilio, que preferimos ver una película en Netflix, en casa, tranquilos, que sentimos cierta agorafobia, que los cines nos dan pavor, que los restaurantes, como estén en un sótano, no nos gustan nada, que los viajes en transporte público o meternos en una cabina de un avión nos produce cierto ahogo y que voluntariamente vamos a seguir llevando mascarilla, aunque tengamos que escuchar los gritos de los lobos esteparios diciendo «¡Es un bozal!». Yo reconozco que cuando esto pase, yo seguiré llevando mascarilla en ciertos entornos, no por la calle, pero cuando yo me meta en el metro, aunque sea el año 2021 y estemos con la vacuna, que quiera Dios que ya haya llegado la vacuna, os aseguro que Converso va a seguir llevando mascarilla FFP2 en el metro. Y no quiero ni pensar qué ocurrirá cuando después de esta pandemia vengan otros coronavirus. Porque esto lo comenté yo ya hace muchos años, que una amiga cirujana, hablando con un virólogo y gente que se dedica a estas cosas, decía, mira, dentro del sector no nos preguntamos si va a haber una pandemia o no, la pregunta es cuándo va a ocurrir. Y es que esta es la realidad, amigos, pandemias siempre ha habido. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, yo sospecho, no sé cuántos visteis el programa de Iker Jiménez del domingo pasado, que me pareció un muy buen programa, como muchas cosas que está haciendo Iker. Pues después de escuchar al militar español que se dedica a temas de guerra química y biológica, yo no tengo mucha duda de que esto haya sido pues un acto de guerra de nueva generación. Las guerras al estilo napoleónico se acabaron. Las guerras al estilo Primera y Segunda Guerra Mundial se acabaron. La guerra atómica es probablemente un acto de suicidio a nivel global. Y hay una serie de... hay una saga de novelas de ciencia ficción que se llama La Trilogía del Reverendo Hake, y esto está publicado por Frederick Pohl. La primera novela, bueno, el primer relato corto es el mejor porque es el más original y habla de un tipo de... esto se publicó en el año 1979, amigos. No es algo reciente. Pues habla de un tipo, un mundo que vive en una guerra fría, en un nuevo tipo de guerra fría. Y este tipo de guerra fría, pues, utiliza métodos no convencionales para fastidiar al enemigo. Este tipo de guerra fría, pues, hace que la gente infecte a monos y esos monos los exporten a otros países. Estos monos transmiten una enfermedad parecida al resfriado común y hace que las bajas por enfermedad aumenten un 40% durante varios días. Y eso hace que la economía de tu país enemigo se desplome. Fijaos lo que dice el autor, lo que dice Frederick Pohl, ¿no? Está hablando de armamento biológico no letal. Es decir, no te mata, pero desploma la producción y desploma la economía. O, por ejemplo, claro, cuando se escribe este relato existía la Unión Soviética, pero bueno, con la Rusia actual, un país enemigo de Rusia se dedica a producir vodka de mucha más calidad y mucho más barato. Y eso provoca un aumento del alcoholismo y de bajas laborales y de accidentes laborales en la Unión Soviética o Rusia. Ahora, entonces, este es el tipo de guerra fría que aparece en la trilogía del reverendo Haig. O, por ejemplo, el enemigo envía una plaga de algas que taponan los ríos navegables. Y eso hace que los puertos comerciales más importantes de Reino Unido pues no funcionen. O provocan una huelga de policía que aumenta la criminalidad. O infectan sementales bovinos de forma que no sean atrayentes para las vacas y así disminuye la producción de carne en Argentina. La trilogía del reverendo Haig está compuesta por tres libros. El primero se llama Marte enmascarado, el segundo se llama Guerra tibia y el tercero se llama Cual plaga de langosta. Y yo compré una edición donde puedes tener los tres relatos en uno solo. Una vez más, amigos, la ciencia ficción se adelanta a la realidad. Y lo que quiero decir con esto es que no me extrañaría nada que después de esto por supuesto es una suposición, después de esto vengan otras enfermedades y otro tipo de ataques. Está claramente demostrado que Rusia ha intervenido en las pasadas elecciones que enfrentaron a Donald Trump con Hillary Clinton. Y como resultado de esto, tenemos a un candidato que es Donald Trump, ahora presidente, no intervencionista. Un candidato, Donald Trump, que resulta que ha salido de Oriente Medio y ahora los rusos están en Siria tan a gusto. Y en otros países de Oriente Medio expandiéndose. Porque mirad que los pacifistas demócratas han estado organizando guerras a tutiplén. De hecho, todos los presidentes desde Nixon han estado empezando guerras. Menos un presidente, el malvado Donald Trump. Resulta que Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos y el único que a fecha de hoy, 9 de septiembre del 2020, no ha empezado ninguna guerra. Y sin embargo, qué cosa tan extraña, no le han dado el premio Nobel de la Paz, cuando a Obama sí. Y Obama ha estado en algunas guerras. Así que el ser humano se adaptará. Y tengo un mensaje positivo. Lo positivo de todo esto es que, mirad, nuestra economía se va a adaptar porque la gente quiere ganar dinero y quiere trabajar y quiere ganarse la vida. Surgirán nuevos tipos de negocios. La digitalización y la robotización van a dar lugar a nuevo tipo de negocios y nuevo tipo de empresas. Creo que la industria espacial es un sector con grandísimas perspectivas. Estamos lanzando satélites al espacio a un ritmo tremendo. El otro día decían en Mixio, no sé si era en Kernel o en Mixio, que todas las semanas hay uno o dos lanzamientos. Sí, bueno, estamos llenando la órbita terrestre de satélites. Está bien, me parece muy bien. Sí, luego tienen un plan para recuperarlos y que no se choquen entre ellos. Pero hay una industria que está emergiendo. Hay otra industria que es la de los coches eléctricos. Internet todavía se está desarrollando. Falta mucho por que Internet alcance a toda la población. Y nos recuperaremos y saldremos adelante. Pero sí es cierto que seguramente el futuro, y eso lo estoy poniendo por escrito en mis relatos, que espero que dentro de poco salga el volumen 2 de Vidas en Red, pues espero que lo podáis leer, porque estoy hablando de un relato que se llama El año después de la pandemia. Pues el mundo que viene después de la pandemia es un mundo donde la vida se va a desarrollar más al estilo cyberpunk. El mundo que viene después de la pandemia va a ser un mundo que se va a desarrollar en un hogar muy cómodo, muy conectado, con mucho entretenimiento, con muchas pantallas, con muchas videoconferencias. Un hogar que es hogar, es gimnasio, es colegio, es universidad, es oficina, es iglesia, es muchas cosas. Porque después de la pandemia quizás sigamos teniendo miedo de salir al exterior. Un saludo a todos. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. El ciberpunk vive, la lucha sigue. Majestad, 6 de nuestras guarniciones del norte han caído tras un ataque coordinado. Cada familia deberá aportar un hombre. Mi padre no puede luchar. Yo lo haré en su lugar. Ya disponible. Cuando descubran quién eres, no tendrán compasión. Soy Hua Mulan. Prometo honrar a mi familia. Mulan, de Disney. Ya disponible en exclusiva para suscriptores a Disney Plus a través de acceso premium por 21,99 euros.